cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, en las noches de radioesperantia.com, entre las 11 y las 12, una horita menos en Canarias. Nos disponemos a acompañarte, a compartir juntos tú y yo todo este tiempo de música, este tiempo de radio, pues a través de diferentes modalidades. En directo ya sabes que nos puedes escuchar en los reproductores que encontrarás en esperantia.com, radioesperantia.com, maratonpodcast.com, a través de cualquier dispositivo móvil, si tienes descargada esa fantástica aplicación gratuita TuneIn, pues pinchas allí y nos escuchas en cualquier lugar en el que te encuentres, con la única limitación de la cobertura de tu dispositivo móvil. A través de las emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas y que puede escuchar a lo largo de la península, Baleares y Canarias, creo que hay 18 o 19 aproximadamente. También, si lo deseas, pues que no llegas a los directos, tampoco debes preocuparte mucho, porque en los podcasts encuentras pues justo todo el almacén, digamos, donde tenemos guardados ahí muy organizado todo, por los podcasts, que son el resultado de todas las grabaciones de nuestros programas. En este caso es el 499, el de este martes 10 de febrero. Y nada, que en cualquiera de los casos te damos la bienvenida y, por supuesto, el agradecimiento. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y hoy tenemos un programa, iba a decir distinto, diferente, pero bueno, ya saben más o menos la línea de la selección musical que habitualmente te proponemos. Pero vamos a comenzar con una banda que me ha llamado mucho la atención. Estrena nuevo disco. Ellos son franceses del sur de Francia, de Lyon. Aunque pues hace ya un par de años que se trasladaron a Bélgica. Y desde ahí pues hacen pues estas maravillas. Es un tipo de música en la que pues estoy, pues como te diría, acercándome, que es el nu jazz. Y te he comentado muchas veces que para abrir las orejas, para abrir un poco la mente en cuanto a música, pues va muy bien. Te encuentras cosas que, bueno, que es mejor olvidar, pero también te encuentras algo muy interesante. Es el caso de la banda que te presentamos hoy. Ya te digo, es el disco de estreno, Saidru, son franceses, de Lyon. Y este disco, ya te digo, suena muy bien, muy bien. Es otro estilo, no es smooth jazz, no es jazz fusión, es otra cosa. Pero ya verás cómo te va a encantar. Pues sin perder ni un instante, comenzamos con este Polar Exodus, el nuevo disco de una banda que es genial. A mí, te digo, me ha encantado. Se llama Saidru, son franceses, y con ellos comenzamos la edición de este martes de Confusión. Bienvenido, espero que te guste. Thank you. Excelente combinación de música electrónica, máquinas, sintetizadores, cajas de ritmos e instrumentos clásicos. Trompetas, clarinetes, saxos, chelos, instrumentos más convencionales. Para este trío francés, son de Lyon, aunque se trasladaron pues hace un tiempo, hace un par de añitos, a Bruselas, donde viven. Este es el álbum de debut de esta banda genial, Saidu, que se llama Polar Exodus. Con ellos hemos comenzado Confusión, y ya te digo que el disco me ha sorprendido, me ha encantado. Dentro de este estilo que, bueno, es nu jazz, da un tempo, electrónica, bueno, música un poco de esta, pues se podría decir, del jazz postmoderno. Nu jazz, fantásticos. no sé. Pues seguimos, esto es Confusión y no hemos hecho más que comenzar. Y seguimos con otro estreno, ya te lo presentábamos hace unos días, comentándote que nos habían llegado dos trabajos, Blue, de Nelson Rangel, y al siguiente día nos llegó este Red, Another Way, de este pedazo de saxofonista Nelson Rangel. Nelson Rangel, Another Way, de este álbum del 2015. No es el único que ha editado el 2015, porque también está el Blue, con temas algo más tranquilitos, más pausados. De este pedazo de saxofonista norteamericano que tanto nos encanta, Nelson Rangel. Te damos la bienvenida, te mandamos el cordial saludo desde acabar de sintonizarnos si vas un ratito con nosotros en el directo o si ya estás escuchando el podcast correspondiente, es el 499, recuerda, y puedes descargarte no solamente este, sino el resto en radioespirantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas en música, te vas a Confusión y ahí pues en podcast te encontrarás 499 con este. Y una vez ahí pues puedes o bien descargarlos o bien escucharlos ahí mismo, llevártelos a un MP3, para escucharlos en el coche, pues con tu novia, con tu amiga, con tus amigos, lo que quieras. Hay gente que lo escucha mientras está corrigiendo exámenes, me han comentado, otros que hacen footing, se llevan el MP3 y lo escuchan, pues como tú prefieras. Ahí está la libertad de cada uno para hacer con el programa Confusión lo que quieras. Y por cierto, una cosita, los amigos de iVoox, que es uno de esos almacenes gigantescos de podcast que como Confusión pues te encontrarás un montón, y ahí pues tenemos un par de canales, el canal de Confusión Directo, que se va emitiendo uno detrás de otro, y el apartado de podcast, pues ahí te encontrarás también una modalidad que acaban de incorporar, que es para donar, de donaciones, pues cualquier donación que hagas, tienes una cuenta de PayPal, pues mira, lo puedes hacer perfectamente y nos llegará, y además pues nos ayudará pues a un poquito más, por lo menos en una consideración por tu parte. Que decides hacerlo, muy bien, que no decides hacerlo, no pasa nada, total y entera libertad. Seguimos, esto es Confusión, y aquí por supuesto en radioesperantia.com todas como las noches. Cada día a esta hora. Confusión. Standing Together era el álbum que lanzaba George Benson en el año 1998, que contenía este Fly By Night. Hemos querido recogerlo porque además nos ha llegado también en un recopilatorio que se llama Three Still Get It, un montón de temas, pues de, supongo, de la década de los 90 y los 5 o 6 primeros años del siglo XXI, y en el que pues nos hemos encontrado a George Benson, Fly By Night, que originalmente, como te dije, aparece en ese álbum de 1998, Standing Together, un pedazo de guitarrista, pues no hace falta tampoco presentarlo mucho, de Pittsburgh. Un fenómeno, de verdad, estuvo con un montón de bandas. Incluso llegó a tocar un poquito con Miles Davis. Y bueno, son de esos elementos que tienes que cargar de tinta la impresora para imprimir su biografía, que es amplísima. George Benson. Pues seguimos. Si nos vamos de Estados Unidos, seguimos en el continente americano, pero nos vamos a Cuba. Una de las últimas incorporaciones que tuvo esa fantástica banda iraquera de Paquito de Rivera, etcétera, pues otro saxofonista, Germán Velasco, que tiene nuevo trabajo, Saxual, la fiesta finlandesa, lo que escuchas. Germán Velasco. Discazo del año 2002, Saxual, de este pedazo de saxofonista, Germán Velasco. Él es cubano y formaba parte de Iraquer, esta formación espectacular que, entre otros elementos, pues contaba con Paquito de Rivera, por ejemplo, una banda de estas para flipar, de verdad. Te coges la composición de Iraquer, vas buscando la historia de cada uno y tienes ahí música para dar y regalar, y además de la buena buena. Germán Velasco, su álbum del 2002, Saxual. Y volvemos al 2015, anticipo de lo que muy pronto será ya el nuevo disco completo del vocalista californiano Victor Fields, que además cuenta con una producción excepcional del guitarrista, que también toca la guitarra ahí en el álbum, Chris Camozzi. Let me be good to you. I'm gonna go and check her out, man, see what's going on, see if she wants to spend a little time with me, right? Every time I see, so fine. I wonder what kind of things are going on in your mind. Why can't you? Why can't we get together sometime? can be good to you. I can see it in your eyes, you've been hurt real bad. You've given up on love, you're living in the past. Why don't you give me a chance to ease your mind so I can be good to you? Siempre nos encanta Victor Phil, este pedazo de vocalista californiano, y en este caso el anticipo del nuevo disco Let Me Be Good to You, con la producción de Chris Camozzi, que es guitarrista y además toca la guitarra en este tema y el resto del álbum, que es un homenaje a ese pedazo también de músico, Lou Rawls. Concretamente, el disco se va a llamar The Lou Rawls Project. Arreglos también de Scott Faller y la producción de Chris Camozzi. Lou Rawls, que también ha sonado un montón aquí en Confusión. Y hay que ver la cantidad de músicos, además, que merecen la pena y que no nos cansamos de proponerte continuamente aquí en Confusión. No el mismo tema, evidentemente, ni el mismo intérprete, pero que la variedad es amplísima. Pues desde este punto queremos agradecerte pues la presencia aquí en Confusión, en radioesperantia.com, y como siempre estamos encantadísimos de compartir un día más, o en este caso una noche más, contigo toda esta selección musical que espero y deseo sea de tu agrado, como siempre. Recuerda que el podcast lo puedes encontrar en un montón de sitios, pero bueno, el donde lo ponemos es en radioesperantia.com, pinchas ahí en programas, música, despliegues Confusión, pinchas ahí en podcast y de ahí pues sale un montón de sitios, como te he dicho antes. Pues en los amigos de iVoox tenemos un par de canales donde también lo puedes escuchar perfectamente. En Podcast, que es un almacén gigantesco también de podcast, también tenemos un montón de escuchas y descargas. En iTunes también pues tenemos nuestro canal. En un montón de sitios. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Groove Collective, una banda de acid de jazz neoyorquina. Podía pues definirse como cuando el rap conoció o se encontró al acid jazz. Tres raperos que cambiaron de estilo y además lo hicieron con mucho acierto. Groove Collective, este es un pedazo de álbum que me encanta. Prácticamente todos los que tienen son una delicia. Y este del 99, The Classified, pues no se queda atrás. Es lo que escuchas, Up All Night, Groove Collective. Además te los encontrarás seguramente en todas estas recopilaciones que se hacen sobre acid jazz, pues otro de los grupos que suele caer casi fijos en todos los recopilatorios es Groove Collective. Son neoyorquinos, la banda que surgió pues como una idea de pues tres raperos que pertenecían a Giant Steps, DJ Smash, Richard Watts e Ital Schubert. Ahí ya se unieron pues Jonathan Mayron y Janji Siraisi y componen el quinteto que ahora mismo forma Groove Collective, una banda que nos encanta. También el nuevo material que nos llega desde Austria, Count Basic, también dentro de las ideas, la banda que tiene como vocalista ese pedazo de voz llamada Kelly Sae. Sweet Spot, Make Me Love You. Count Basic, acid jazz, que nos llega desde Austria. Y uno de los últimos discos que llegó con el sello de 2014 en la banda de la vocalista Kelly Sae, Count Basic de Austria. Nuevo disco también, anticipo, Fingers on Fire. Anticipo, ¿no? Que tengo el disco completo del teclista de Estocolmo, el sueco Jonathan Fritzen. Fingers on Fire, un pedazo de álbum también que sonará pues bastante en confusión, porque es una verdadera delicia del principio a fin. Se llama así, pues Fritznet, jugando con su apellido, Jonathan Fritzen, Fingers on Fire. Fritzen es de Estocolmo, lógicamente, de Suecia, es teclista y lleva ya pues unos cuantos añitos ya deleitándonos con su música en todas las selecciones de Smooth Jazz, Easy Listen. Nuevo trabajo, se llama Fritzner, jugando con su apellido. Y es lo que escuchas, precisamente es el tema que abre este álbum que presenta el 2015, Fingers on Fire. Esto es Confusión, estamos en radioesperantia.com en el directo de entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Si decides sintonizar a esa hora, radioesperantia.com o en el almacén de podcast que tú elijas. Nosotros te recomendamos, que es donde lo colocamos, en radioesperantia.com, ahí en programas, música, Confusión, podcast. Seguimos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. duelo de flautistas en este pedazo de álbum del año 99 del sello discográfico de Dave Grusin y Larry Rose en el conocido GRP, que empezó a sacar discos de estos geniales mediados de los 80, y bueno, era una delicia la vez que te llegaba un disco de este tipo. Dave Valentine y Herbie Mann, Herbie Mann, que es M-A-N-N, los dos flautistas, los dos neoyorquinos. Y desgraciadamente Herbie Mann, que nos dejaba pues ya hace unos añitos. Dave Valentine, que fue alumno de Hubert Lowes, otro pedazo de músico, y empezó tocando saxos, pero Hubert Lowes le dijo, mira, prueba con la flauta, que te va a ir muy bien, muy bien. Y bueno, le hizo caso y se quedó con la flauta, Dave Valentine, con Herbie Mann en este álbum que se llama así, Two Amigos. Spanglish a partes iguales, Two Amigos. Año 99, del sello GRP, Moonlight Walk, El Paseo Lunar. De este dúo genial de flautistas, Dave Valentine y Herbie Mann. Y seguimos, que ya pues tenemos que empezar a hacer planes para la despedida, que el tiempo ya sabes que no perdona ni siquiera un día, no nos da tregua ninguna noche. Pues seguimos, nos vamos con esta banda también genial, The Rex Ride Out, Clack 1600, Riding Hide. Como se diría en inglés, Club 1600 lanzó este álbum en el 2002 llamado Riding High. Es una, pues podría decirse, como te comento muchas veces, una reunión, una joint venture de un montón de músicos liderados por el teclista, compositor y arreglista Rex Rideout. Y aquí encontramos pues a gente como, por ejemplo, el líder de Maze, Frankie Beverly, la vocalista Maisa, Marc Antoine, Mark Latford, Gerald Albright, Mark Dorsey. Que yo sepa, tienen dos discos. Yo cual mejor el otro día te propusimos, no sé si fue ayer o la semana pasada, pues un tema que nos encanta. Y hoy pues hemos escogido otro. Y es que cualquiera que pillas así a voleo es una delicia. Pues seguimos, esto es Confusión y nos vamos ya con el tema que nos ayudará dentro de unos minutos a despedirnos. Es el nuevo trabajo de este pedazo de formación italiana Camera Soul, que tiene nuevo material para este 2015. Y ese estilo, pues nu soul, nu R&B, incluso pues se podría decir nu big band, porque tiene una formación de vientos espectacular. Camera Soul, Dress Code, que es el tema que le da precisamente título a este nuevo trabajo de los italianos, Camera Soul. Hello. Hi baby, wanna come to a party tonight? Oh yeah, that's amazing. Great, finally I can wear my brand new papillon. But where are the other my red shoes? What a special night is coming up. All I wanna do is to dance. Baby, lift your soul, fly, wake up. This is gonna be the night. This is gonna be the night. Wanna sparkle like a star. Taking off my fancy dress, and my room become a mess. Still been running, got no time. Don't forget to wear a smile. Get ready. What a special night is coming up. All I wanna do is to dance. Liderada por los hermanos Lombardi y una formación que tiene, que yo sepa, tres discos, ¿a cuál mejor? Y que cuenta pues con una formación, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sobre el escenario. Liderada por los hermanos Lombardi y a la vocalista que escuchas es María Enrica Lotesoriere. Bueno, van sobrados de sección de vientos, como puedes apreciar, de percusión también van, que se salen. Una formación muy interesante, tres discos, el último de este 2015, esto que escuchas, Dress Code. Y no tenemos tiempo más que para decirte adiós. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Recuerda que el podcast lo puedes descargar en radioesperandia.com. Te vas allá a programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí en podcast te encontrarás pues todos los podcasts correspondientes. Y también pues lo encontrarás en esperantia.com, que ahí pues los vamos colocando todas y para no liarte mucho. Una vez pues los descargas, los compartes, los escuchas ahí mismo como tú prefieras. Desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana miércoles con una nueva entrega de Confusión, ya sabes, los directos de 11 a 12 en radioesperantia.com, una hora menos en Canarias, y el podcast pues en el momento que tú elijas. Nos despedimos con una canadiense DJ, arreglista, productora de estos que se la hacen todo, Boogie Solitaire. Nos llegan de Canadá y esto pues el bicho, el bug atrapado. Hasta mañana, que lo disfrutes.

We'll be right back.